Otra vez caída fea. Mugre Sam. Bueno, ahora sí. Aquí con el pedido de Vocaloid. ¡Vengo! Ya saben cómo es Bichos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Nada más aquí para darles una pequeña introducción. Dice este juego, vale, que es violento, tiene incesto, pedofilia, creo, y un poquito de sangre. Dice, yo nací aquí, en esta pequeña habitación, nunca vi su mundo. Esto es todo lo que tengo. Mi madre murió cuando nací. Probé su vida. Eso es lo que dijo mi padre. Papá, él me cuida, lo quiero mucho, pero siento que hay algo mal. Tengo miedo. Yo nací aquí, pero no quiero morir aquí. Tengo que irme, tengo que salir de esta jaula. No puedo resistir más. Debo escapar. Bueno, en ese juego tenemos a una niña que se llama Ai. Y bueno, vamos a contarles un poquito sobre su diario. Bueno, como ya dije, sí, Lolis, tiene 8 años, nuestra protagonista. Y vamos a leer aquí el diario para que sepan un poquito más sobre su historia. Esperen. Vale, ¿dónde está la canción? No le falta un rato. Dice, mi diario personal. Vamos a leer. Dice, papá hoy me dio un diario. Yo amo a papá. Él siempre me hace regalos y es hermoso. Ahora puedo practicar mi escritura. ¿Vueltas? ¿Otra vuelta? Hoy cumplí 8. Papá me dio un vestido nuevo y un par de conejitos. Y un par de conejitos de peluche. Aún tengo que decidir sus nombres. Papá se molesta un poco cuando le pregunté acerca de mamá. Tal vez es porque ella murió por mí. Tal vez porque ella murió por mi culpa. Afortunadamente, se le pasó rápidamente. Amo a mi papá. No quiero que se moleste. Vale, vamos a dar más vueltas. ¿Más vueltas? Papá siempre me dice que soy muy bonita. Me dijo que las personas que son bonitas no puedes parar de mirarlas. Entonces, él me abrazó con fuerza. A veces los abrazos de papá son muy largos y eso me parece extraño. Pero me gusta ser abrazada por papá. Esperen. Lo siento. Vamos a poner otra vez la misma canción. Bueno, vamos a repetirlo otra vez. Pero me gusta ser abrazada por mi papá. Más vueltas. Papá me ha traído una cuenca de agua. Él me lavó como siempre y entonces me tomó algunas fotos mientras me vestía. Se siente extraño. Él nunca lo había hecho antes. Dijo que de esa manera no se sentiría solo al salir porque siempre estaría con él. Yo también quiero una foto de mi papá. Pero si bien emociona, así que yo también quiero una foto de mi papá. Más o menos. Dice, cuando las princesas